Del Colegio de la Abogacía y quien encabeza una lista que es Colegiación Entrerriana, Pluralidad, Federalismo y Participación. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Canavesio. Doctor, buenos días. Pablo Benítez lo saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo te vas? Saludo a la mesa y a toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, la verdad que es un placer tenerte en el programa. Y hablar de esto, me gustaría empezar por ahí antes de hablar directamente de lo que van a ser las elecciones. Alejandro, te pregunto, ¿la justicia es como que va provocando un cambio y es importante el rol del Colegio de la Abogacía, Alejandro? El Servicio de Justicia, entendido como tal, tienen muchos actores. Perfecto. Dentro de esos actores... están los estamentos y el Colegio de la Abogacía es fundamental. Bien. Porque, bueno, esto parece un eslogan, pero sin abogado no hay justicia. Uh-huh. Y en el sentido de que somos nosotros los que proponemos y llevamos a tribunales los casos, invocamos el derecho y en definitiva después en el desarrollo y en la decisión la toman los jueces correspondientes. Uh-huh, uh-huh. Pero sin ese asesoramiento, sin esa consulta previa, sin buscar las herramientas técnicas y jurídicas, obviamente que el sistema judicial no sería de la forma que sería, sino que sería verbal como es en otras, en Commonwealth, en Europa y demás. Uh-huh. Nosotros tenemos un sistema inquisitorio en el cual, bueno, se produce de esta manera. Y como tal, la función del abogado es fundamental. Uh-huh, sin duda. Alejandro, te pregunto, ¿hay un crecimiento notorio con nuevos profesionales que se van sumando? He mirado un mapa de lo que pasa en los distritos importantes y hay como un crecimiento. Esto pasa, ¿no? Sí, a ver, nosotros no hemos dejado de tomar juramento a los profesionales que tienen vocación de tener la matrícula vigente y de ejercer la profesión, y esto debido a, bueno, la nueva ley establece de que la matrícula se toma el juramento frente a las autoridades del colegio, y por tal motivo la pandemia no ha evitado, digamos, de que nosotros lo podamos hacer a través de los medios tecnológicos y podamos tomarle juramento, y esto obviamente de que mes tras mes se ve la cantidad de profesionales que van juramentando y comenzando con sus primeros pasos a transitar la profesión. Uh-huh. La distribución obviamente que es importante a lo largo y a lo ancho de la provincia. Perfecto. Sin perjuicio que en las grandes ciudades se ve la concentración de profesional, pero gracias a Dios todo tiene su lugar, digamos, para poder continuar y ejercer la profesión. Perfecto. Bueno, este viernes finalmente llega la fecha de lo que van a ser las elecciones, dos listas. Contanos un poquito cómo es el escenario, Alejandro. Sí, después de un largo proceso eleccionario, uh-huh, nosotros teníamos allá por el mes de marzo, uh-huh, las elecciones establecidas a través de una presentación y de un fallo judicial. Se suspendió la de marzo, después la habíamos fijado para junio, uh-huh, se suspendió por el tema de la pandemia a través de un decreto, de una resolución ministerial, y bueno, y por fin podemos llevar adelante este acto democrático y participativo, obviamente, a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque en cada una de las jurisdicciones, en su sede, y en algunas localidades de mayor concentración profesional se van a llevar a cabo estas elecciones, y las expectativas puestas, obviamente, en que sea la mayor cantidad posible de profesionales que dirime entre dos formas de llevar, de modalidad que tienen ante la presentación de sus candidatos. Uh-huh, uh-huh. Cada cual tendrá su forma, su modo, y esto es lo que solicitamos, que libremente se pueda elegir a través de los aspectos que cada uno estamos ofreciendo. Uh-huh. Lo hacemos a través de la gestión, a nuestro grupo, sumado otro tanto, porque hay un nuevo órgano que tiene la ley dentro de nuestra colegiación, que es la Junta de Delegados, uh-huh, donde va a estar conformada con representación directa de cada una de las jurisdicciones por la cantidad de matriculados a lo largo y a lo ancho de la provincia, que esto hace, digamos, que este órgano le dé esa participación e integración necesaria y suficiente para que estas cuestiones que antes se concentraban, bueno, ahora puedan ser más charlada y consensuada a través de la minoría, porque también, se van a incluir las minorías a partir de ahora. Así que te vuelvo a repetir, cada uno mostrará su gestión, nosotros tenemos 2 años de gestión a nivel provincial, la otra lista tiene 2 años de gestión frente a una de las jurisdicciones más importantes de la provincia, que es la ciudad capital, y bueno, los colegas podrán analizar y evaluar qué es lo que brindó cada uno de su ámbito y sacar sus conclusiones lo más objetivo posible, obviamente. Somos todos abogados y todos estamos bregando por lo mismo. Lo único que algunos lo hacemos desde un lugar y otros lo hacen desde otro. Perfecto, buen análisis. Alejandro, obviamente que hay un balance que tiene que ver con un tramo que tiene que ver con lo sanitario puntualmente, pero uno empieza a proyectar. Se habla de hacer más amigable el tema de la justicia con la sociedad. A veces discutimos qué pasa con la Corte Suprema de Justicia, pero por ahí el que te tiene que juzgar acá en la justicia ordinaria es mucho más cercano. ¿Se piensa en eso, Alejandro? Totalmente. Siempre está la posibilidad, y si uno ha escuchado los inicios de sesiones del actual gobernador, yo lo vengo siguiendo y escuchando, y siempre habla de la reforma judicial, de la Carta Orgánica que hay que cambiarla y modificarla, y de un servicio de justicia que esté más amigable con la sociedad entrerriana. Yo considero que esto se logra a través de diálogo y consensos de todos los estamentos que integramos y que articulamos el servicio de justicia. Esto no se hace de un día para el otro, esto tiene que ser un programa, un proyecto que entre todos estemos de acuerdo y que sea con la mirada puesta en la sociedad, no en la mirada puesta en lo que cada uno necesita desde su lugar, todo lo contrario. El que requiere la tutela efectiva judicial es el ciudadano, es el que permanentemente está buscando la solución a sus conflictos, y bueno, somos nosotros que tenemos que posicionarnos en ese lugar y facilitarle las cosas. Dentro de esto, dentro de este contexto, es que tenemos que elaborar ese proyecto y entre todo aportar lo mejor. Está bueno esta articulación con la parte más política de la justicia cuando se empieza a analizar un escenario de acercamiento a la sociedad, Alejandro. Yo creo de que tenemos que sacarnos esto de quiénes somos. Perfecto. O qué lugar estamos ocupando. Somos una sociedad netamente organizada, vivimos en un estado de derecho, tenemos nuestra norma madre que es la Constitución, y en base a eso somos todos iguales. Perfecto. Y en la mesa tenemos que ver al que está al costado, adelante, el que está atrás, y siempre, a ver, este es un pensamiento personal y tal vez de donde vengo, hay mucha gente necesitada y el reflejo de cada uno de nosotros tiene que ser para justamente esa gente. Los más necesitados son los que necesitan una respuesta inmediata y efectiva. Y tanto tenemos que regular para los que más pueden como para los que menos pueden. Y en este escenario es el que tenemos que estar transitando y trabajando. Perfecto, muy bueno lo que decís. Alejandro, te pregunto, uno de los impactos en la justicia que cambia o cambió en este último tiempo fue el tema de los juicios por jurado. Me gustaría, porque mucha gente hasta nos ha preguntado por este tema, nosotros solemos tener un micro dedicado a cuestiones legales en el programa y la verdad que nos encanta y vemos que genera mucha repercusión en la gente. Te pregunto, ¿cómo le contamos esto a los oyentes? ¿Y qué impactó para vos también, no? Yo soy un ferviente defensor del juicio por jurado. Desde que el Instituto de Derecho Procesal Penal y criminal del Colegio de la Abogacía lo presentó ya en el 2008 como un proyecto y salió a lo largo y lo ancho de la provincia a través de una obra de teatro que se hacían, ellos mismos eran los actores involucrando para mostrarle a la sociedad las virtudes que tenía este instituto, y obviamente que fue pensado, vos fijate que ya la Constitución originaria ya lo tenía conceptuado al juicio por jurado, porque era devolverle a la sociedad lo que la sociedad siempre tuvo, que era el poder de decidir los destinos de un ciudadano de la jurisdicción, digamos, de los propios. Era la justicia entre entre pares, se dice. Uh-huh. Y esto es lo que hace, y la experiencia que hemos tenido después de haber conseguido una legislación, los consensos, porque todos estuvimos de acuerdo, todos aportamos, esto salió con una normativa totalmente favorable, sin imposición, porque bien, vos fijate que se fue trabajando poco a poco y se logró sancionar. Y la experiencia que tenemos con los 7 casos que ya han tenido fallos, algunos favorables, otros que han tenido sobrecimiento, inclusive un fallo que tiene que volverse a dictar porque no tuvo acuerdo, se vio la participación ciudadana y el entendimiento por el cual podemos llegar a ser nosotros juzgar los destinos de una persona que, claro, ha cometido algún hecho delictivo de acuerdo a la normativa. Uh-huh. Y te lo digo con el mayor de los respetos, porque la gente actúa viendo y conociendo y percibiendo lo que se va desarrollando en ese proceso. Seguro. Es lo más natural que le sale a esa persona y toma una decisión, pero no la toma sola, sino que la toma con el resto de los 12. Y por unanimidad pueden interpretar y analizar un caso y decirle a la sociedad, este caso pasó, es culpable, es no culpable, o no nos pusimos de acuerdo y hay que hacer un nuevo juicio. Uh-huh. Pero es muy natural y habla bien del instituto, habla bien de la sociedad que ha tomado conciencia de que lo puede hacer. Uh-huh, uh-huh. Y la verdad es que esto es una satisfacción, creo que para todo lo que abogamos por esto. Perfecto. Alejandro, también te quiero preguntar, muchas veces está la frase los tiempos de la justicia. Obviamente que hay instancias como el tema de las mediaciones, bueno, los juicios abreviados, pero es algo que la sociedad repite, los tiempos de la justicia. ¿Es un temita que te genera cierto análisis esto, Alejandro, o es así y tenemos que respetar estas cuestiones de tiempo? Depende de dónde nos posicionemos sobre el caso o la materia en la cual estamos discutiendo. Uh-huh. Los procesos penales tienen obviamente su impronta, su defensa, su investigación. Tenemos un sistema acusatorio donde la investigación la lleva adelante la fiscalía, los tiempos los manejan ellos y obviamente de que no son lo que la sociedad en su momento requiere de llevar, digamos, a la verdad los hechos que ocurren. Son temas muy sensibles, uh-huh, vos imaginate que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, uh-huh, y esto tiene que tener todos estos derechos constitucionales de garantía, los cuales dificulta temporalmente los procesos. Uh-huh. Y vemos la dilación, casos que son íconos en la sociedad, lo de corrupción principalmente, la sociedad quiere una pronta resolución y esto en la práctica no se ve, no se visualiza y obviamente que produce que se piense mal de la justicia. Uh-huh. Pero hay otros procesos, yo me dedico a la parte civil y comercial, de que a través de la audiencia, de la oralidad, se han achicado mucho los plazos, en un año y 3 meses podemos tener la resolución de un conflicto. Materia laboral también tienen su parte de acortamiento a través de estos de la oralidad, que tiene 2 etapas fundamentales, que es la audiencia preliminar, la vista de causa, y la sentencia prácticamente salen con una prontitud acorde a la normativa que está vigente. Familia, que es otro tema muy particular y que tal vez no tengamos la cantidad de juzgados ante la necesidad propia de la materia. Esto merece un análisis, una recomposición, tal vez, o distribución, mejor distribución dentro del Poder Judicial, pero bueno, debe ser analizado por el propio órgano superior a fin de evaluar estas cuestiones. Por eso te digo, cada materia tiene su arista, cada ciudadano encuentra en su causa una rapidez o una dificultad en tal caso. Uh-huh. Ahora, la sensación, sí, tenemos una sensación de una justicia lenta, pero vamos a tratar de cambiar ese aspecto, y para eso tenemos que seguir trabajando la forma que lo estamos haciendo. Perfecto. Alejandro, la última, ¿cómo va a ser la modalidad del voto? Y si querés hablarme puntualmente de Concordia, que los oyentes que pueden estar escuchando, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Va a ser ahí en el colegio? La sede del colegio, de 8 a 17. Perfecto. Va a haber dos urnas, autoridad de mesa, elementos de sanidad. Durante el día pueden ir con su credencial DNI a fin de emitir su voto. Dos listas, entran en cuarto oscuro. Todos los protocolos sanitarios que el gobierno autorizó van a ser implementados, así que barbijo colocado y bueno, que se sientan libres de su voluntad y expresen en las urnas qué tipo de colegio queremos para dos años para adelante. Perfecto. Hay dos propuestas, somos abogados, pensamos en la profesión y queremos lo mejor para todos. Ahí está, quedó claro. Alejandro, me encantó charlar con vos, te agradezco mucho la predisposición, bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Otro para vos y también cuando quieras, a disposición para lo que necesites. Perfecto, buenísimo. Salud.